antes moría con la traición. Yo sé que es parte del juego. Igual sin marca voy a seguir lejano hasta morir. Y si me han enterrado, aún no me pueden matar. No hablo de penas de otros, ni mando a nadie a confesar. Niebla sobre rama azul, pasos perdidos mordiendo el dolor. La luna se desangra, solo voy a pedir que cuides bien mi alma y no te olvides que esta